Hola. Hola, hola, sí. Los escucho. Disculpa que estoy también recibiendo otras llamadas, perdón. No, no hay problema. Estamos en comunicación telefónica con Rosalía, ella es del Frente Popular Darío Santillán y de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de La Plata. Rosalía, contanos un poco cuál es la situación que se está viviendo ahora después de este desalojo. Tenemos entendido que hay detenidos. Sí, sí, te cuento. Hay 11 detenidos. El desalojo fue violento, había más mujeres embarazadas, con chicos, discapacitados. Esto todo es a raíz de negocio inmobiliario. Los compañeros de Buena Fe compraron terrenos que a su vez otros también vendieron y especularon y especularon. Uh-huh. Y los compañeros estaban adentro de la tierra para ejercer su derecho de posesión y el juez, entongado con esta mafia inmobiliaria, accedió a desalojar. Así que bueno, hoy se generó el desalojo, como ya te digo, fue violento, hay 11 detenidos, y bueno, nada, estamos acá en la comisaría de Abasto, esperando y muy activos para que los liberen, convocándonos, uh-huh, todos los compañeros. ¿En qué comisaría están? La comisaría es la comisaría 7 de Abasto, en la calle 520 uh-huh, y 213. Perfecto. Bien, y contanos un poco también, bueno, ¿cuántas familias son las que estaban en este predio? ¿Cómo se encuentran las familias ahora en este momento? 65 familias. Uh-huh. ¿Dónde? 65 familias en total que habían comprado estos terrenos y uh-huh, bueno, y de esas familias hoy hay mujeres y varones detenidos. Uh-huh. Bien, ¿tienen alguna noticia de los detenidos? ¿Cuál es la razón por la que se los detiene? No, no sabemos, todavía no sabemos nada, nos estamos ahí organizando con abogados todos para poder ver y que los liberen pronto. Uh-huh. ¿Tampoco tuvieron comunicación directa con ellos en ningún momento? No. Uh-huh. Incluso estamos muchos compañeros que estuvimos recién y no, ni aparecemos ahí, no nos pueden llevar detenidos. Claro. ¿Esto fue recién, hace cuánto, una hora? Sí, más o menos, sí. Estábamos todos como mal por el gas, ¿viste? Así uh-huh, que recién ahora estamos un poquito mejor, mirándonos, reconociéndonos y viendo qué hacemos. Perfecto. La presencia policial dentro del operativo, ¿cuántos policías más o menos? ¿Cómo? Y había un cuerpo de infantería, no sé, habría 30 policías más o menos. Uh-huh. Nada, eso. Dispuestos a, como siempre, cagar a palo al pueblo. Claro. Bueno, Rosalía, te agradecemos mucho. Por favor, si podés reiterar en qué comisaría están. Así lo sí, que... sí, están en la comisaría 7 de La Plata, que es la comisaría de Abasto. Uh-huh. Perfecto. Bueno, obviamente toda la solidaridad. Seguramente algunos compañeros estén yendo desde acá para La Plata, para ver qué se puede hacer. Así que cualquier cosa, está el micrófono de Che Barracas abierto. Dale, muchas gracias. Dale, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Rosalía, ella es militante del Frente Popular Darío Santillán y de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estábamos comentando, se realizó un desalojo recién de más de 60 familias en un predio en La Plata. Por lo que nos contaba Rosalía, estas familias habían comprado legalmente estos terrenos, habían comenzado el pago y fueron estafados. De repente el juez ordena un desalojo y la policía lleva adelante este desalojo sin ningún tipo de miras. 11 detenidos en la comisaría de Abasto, ahí en La Plata. Vamos a tratar de seguir estando al tanto con este tema.